Regional Camino Cienfuegos, de grupos de solidaridad con Cuba y con los pueblos en lucha de América Latina, te invita a escuchar Camilo, una sonrisa amplia. El programa en el que nos ponemos en red los grupos de solidaridad con Cuba de Cutralcó, Plaza Huincul, Bariloche y El Bolsón. Escuchanos los martes a las 20 horas y más o menos hasta las 21:30 horas por la 104.7 Radio La Negra en El Bolsón, o también podés sintonizarnos a través de internet en nuestra página radiolanegra.blogspot.com. Estamos arrancando así un nuevo programa de Camilo, una sonrisa amplia. Este programa que hacemos semanalmente con los grupos de solidaridad con Cuba de Cutralcó, Plaza Huincul, Bolsón, Bariloche y próximamente también San Martín de los Andes. Bueno, desde aquí, desde el Bolsón, vamos a ir saludando. Tenemos a Leo en la operación y producción. Estoy yo, Javier. Saluden ustedes, chicas. Graciela. Hola, María Elisa. Buenas noches. Bueno, allá por Cutralcó, ¿nos escuchan? Sí, y se escucha un poquito bajito. Ah, bueno, vamos a pedirle. Bueno, a acá estamos con Irma Almendra, con Mariela Suárez y quien les habla, Silvia Suárez. ¿Cómo les va, compañero? Bien, bien. Bueno, menudo tema el que nos toca hoy, ¿no? ¿Bariloche no está conectado? No, Bariloche no está conectado. Seguimos, digamos, con algunos inconvenientes técnicos que esperemos que a partir de este próximo encuentro de la regional allí en Cutralcó podamos solucionar, logrando que los compañeros se pongan un Skype o algo por el estilo como para poder contactarnos más fluidamente. Bueno, la idea del programa de hoy era un poco continuar con el anterior, que había quedado con algunas cuestiones, pero también nuestro compañero Eduardo, que hoy está de cumple, me decían, y que era se está retrasando. Calculamos que no se va a perder la exquisita torta que trajeron acá las chicas para compartir con él. Así que calculamos que en un rato estará llegando. Siempre comiendo en el Bolsón, ¿eh? ¿Viste cómo es? Qué bárbaro. Siempre castigándonos. Sí, sí. Bueno, nosotros habíamos preparado el tema, porque como es muy amplio el tema de las políticas de Estados Unidos hacia América Latina, con algunos ejes. Para eso la voy a dejar a Mariela para tirar como discusión, ¿sí? Y sí, además tenemos unos audios que están muy claros, como para que escuchemos y a partir de ahí abramos paso a la discusión nuestra, a nuestra opinión, a la opinión del oyente. Está bueno. Ya que decís esto, el tema, ¿sí? Sí, ya que decís esto, vamos a dar los números de comunicación. Te podés comunicar si nos estás escuchando hoy, martes 20 a 19, perdón, a las 8:30 de la noche más o menos, porque este programa se retransmite. Si nos estás escuchando en vivo por internet o por aire, nos podés llamar al 02944-455-710 o mandar un mensaje al 15-24-41-49. Otra de las cosas que quería decir y que teníamos que comentar al principio nomás es que lo que nosotros interrumpimos con este programa que se estaba transmitiendo recién por Radio La Negra era el congreso del Partido Comunista en Cuba. Escuchábamos la palabra de Raúl Castro y bueno, y de algunos otros congresistas. una situación muy importante que también seguramente será tema de el encuentro de la regional y de otros próximos programas. Así que bueno, ahora sí, cumpas, métanle para adelante nomás con lo que venían preparando. Bueno, gracias y buenas noches ya para todos. Y nosotros habíamos pensado que para analizar este tema de las políticas de Obama o de Estados Unidos para América Latina, teníamos que tener en cuenta dos ejes generales: la crisis interna, especialmente la económica, que alguien debe pagar ese costo, sobre alguien tiene que recaer, ¿no? Dentro de lo interno, la prevalencia del fascismo en el gobierno de Obama, esto demostrado en la militarización de su política exterior, ¿no? Por ejemplo, con la Cuarta Flota, las redes de bases militares que circundan toda América Latina, los programas contra el narcotráfico, que en realidad son programas de penetración interna, y un gran mercado para su venta de armas. Eso sería uno de los ejes. Y el otro, el objetivo puntual de avanzar sobre los recursos naturales del resto del mundo, pero en especial de América Latina, teniendo en cuenta que América Latina tiene el 13% de la explotación hidrocarburífera y el 15% de las reservas petroleras del mundo. Uh-huh. Bueno, esto más el tema de las reservas de agua, la mayor cantidad de bosques y demás, ¿no? Y los minerales. Y en relación a todo esto, nosotros decíamos, estos dos ejes para poder llevar adelante su política de militarización, que recaiga el costo de su crisis económica sobre América Latina y para poder hacerse de los recursos naturales, el primer objetivo, por eso como centro de todo el análisis, es fragmentar todo intento de los países de América Latina, de Sudamérica, de integración y de unidad. Nosotros decíamos, en base a eso, todos los análisis alrededor de eso, nos parecía a nosotros. Por eso es que nos parecía muy rico analizar la visita de Obama a América Latina, ¿no? Que estuvo en Chile, Brasil, Ecuador. Una visita que no quedó muy, muy clara. Entonces, lo que nosotros proponíamos era escuchar un reportaje que se hace en una radio de Venezuela, la Radio del Sur, a Osvaldo Martínez y a otro economista, en donde hablan de dos intenciones, ¿no? De dos visiones, algo que se dejó ver en la visita, qué es lo que dijo, qué es lo que transmitió y lo que transmitieron los grandes medios, y lo que no se dijo y que está implícito en lo que ofrece Obama para América Latina. Por eso yo te propongo que para empezar escuchemos el primer audio. Bueno, de esta radio. Bueno, ahí Leo ya está listo, así que cuando quieras, Leo. Bien, yo creo que lo primero que llama la atención, antes de entrar en las secretas intenciones económicas de la visita a Obama, es el contraste que marca esta gira en color del presidente Obama con momentos anteriores de la relación de Estados Unidos-América Latina. Estamos en momentos en que Estados Unidos, siendo aún la potencia hegemónica y en América Latina con especial fuerza, sin embargo estamos en presencia de una hegemonía declinante, una hegemonía en erosión. Obama en materia económica no trajo absolutamente nada de propuesta para América Latina. Si lo comparamos con otros momentos de esa relación, como puede ser la Alianza para el Progreso en la época del presidente Kennedy en los años 60, o como fue el ANCA en época del Clinton, primero Clinton y después Bush, que fue realmente quien lo impulsó. El cargo con la derrota es como el pitcher que se lleva. El cargo con la derrota, efectivamente. Eran propuestas abarcadoras, propuestas que aún, por supuesto, reflejaban los intereses norteamericanos. eran una gran propuesta regional para toda América Latina, una cierta asociación económica regional. En este caso, para estos Estados Unidos de la época de Obama no hay absolutamente nada de eso. Es decir, Obama llega a América Latina sin una propuesta en la mano en materia económica. La propuesta, un poco por inercia, es la vieja propuesta de los tratados bilaterales de libre comercio, bastante impopulares y bastante rechazados en América Latina. Pero Obama no da nada, sencillamente, ni una propuesta para la región, y ni siquiera una propuesta específica económica de importancia ni para Brasil, ni para Chile, ni para El Salvador. Claro, los tres países en concreto, aunque los tres países él aborda tres temas que van a diferenciarlos, ¿no? En el caso de Brasil, de El Salvador, en el caso de El Salvador para mí que fue un poco escandaloso, lo comentábamos aquí, proponiéndole la tentación de las armas, ¿no? Que es lo que ha hecho también con Colombia, que ha hecho con México. Algunos decían, los propios salvadoreños decían, que bueno, un tratado para enfrentar el narcotráfico, pero si va a ser como con México, que lo que ha sido para peor, y con Colombia, no sé si hay algo más de lo que declarara públicamente en específico de cada uno de estos países. No, realmente lo que llama la atención de la gira de Obama, aparte de lo que decía Osvaldo, claramente es el contexto en que se da, ¿no? También. Bueno, Obama lanza una iniciativa, con el discurso que hace justamente en Chile, que hace un discurso para América Latina. Él habla del discurso para las Américas. Justamente, y me llama la atención que lo hace en Chile, o sea, lo que significa Chile, vitrina del modelo neoliberal, y ahí lanza esta iniciativa para América Latina, una relación igualitaria para América Latina. En un momento, como bien dice Osvaldo, en que realmente tiene poco o nada que ofrecer económicamente. O sea, es un discurso prácticamente vacío. Empezando primeramente porque esta propuesta de relación igualitaria sencillamente carece en todo sentido. En una región que no es homogénea como él la quiere ver. Una región que es bastante heterogénea, que tiene países con problemas muy diversos, están las pequeñas economías insulares y que lógicamente requiere un tratamiento diferenciado. Sin embargo, él lanza esa propuesta allí. Ahora, lo interesante aquí son las expectativas que se tenían con respecto a este viaje. Expectativas por parte de ellos. Norteamericanos. Exactamente, los norteamericanos. ¿Había más expectativas en Estados Unidos que en la propia América Latina? Bueno, estuvo realmente adornada esta gira por una expectativa quizás poco infundada, en el sentido de que se fuera a lanzar una especie de nueva alianza para el progreso. Ya, en el anuncio. Claro. Ahora, ¿cómo lanzar una nueva alianza en una economía que está prácticamente hundida, que está en crisis? O sea, aquella zanahoria que alguna vez lanzó Estados Unidos, cuando el ALTA, por ejemplo, que era la zanahoria del mercado norteamericano en expansión, o era la zanahoria del dólar norteamericano fuerte, bueno, esa zanahoria sencillamente no existe. ¿De qué mercado vamos a estar hablando? ¿Y de qué dólar vamos a estar hablando en este momento? Entonces, realmente, Obama fue con las manos vacías justamente porque no podía hacer otra cosa. O sea, en materia económica creo que, en primer lugar, en la parte comercial, creo que aquí hay mucha tela por contar. En la parte comercial, que es uno de los temas más importantes para la región, hay dos tratados de libre comercio que están pendientes. Colombia, Panamá y Colombia. De estos tratados no se habló apenas, no se dijo nada absolutamente, porque no había nada que ofrecer. Y lo que más se dijo en el caso de Centroamérica, en el caso de El Salvador, fue bueno, el tema del narcotráfico. O sea, una iniciativa, una asesoría policiaca, que sí, y un paquete mínimo de justamente enfilado en esa dirección. Ahora, que por cierto, perdónenme, pero lo que nunca se dice es que estos famosos paquetes son para comprar armas a Estados Unidos, así que al final el dinero, mentira, nunca sale de Estados Unidos, ¿verdad o mentira? Pues claro, pero más importante que son es que esos paquetes dirigidos a estos temas de narcotráfico, migración, etcétera, son temas paraguas, o sea, es la retórica para justamente subordinar por esa vía los aparatos de seguridad de la región de América Latina. Son temas de continuidad más que de cambio. Es como retornar a la escuela de las Américas. Exacto, no es la escuela de las Américas, es regreso a aquel discurso. Sencillamente, o sea, como todos sabemos, Obama tiene el emblema del cambio. Pero sin embargo, nada cambia. Claro. O sea, sigue con las mismas políticas de narcotráfico y demás. Y creo que esto es interesante, ¿no? Ahora, Osvaldo, ¿por qué un hombre como Obama, que presume de eso, del cambio, como dice Covarrubias, que no tenía nada que ofrecer a América Latina, se plantea un momento también crucial, esta gira por estos tres países? ¿Qué habría detrás de...? Bueno, las secretas intenciones vamos a ver un poquito más adelante, pero yo decía, digamos, a lo más abierto, que, bueno, hubo un discurso de él o un artículo que publicó, pero uno no lograba apresar esencias. Yo pienso que, mira, América Latina sigue siendo sumamente importante para Estados Unidos. Hay incluso un discurso falso, que incluso propagado desde los propios Estados Unidos, diciendo que Estados Unidos ya no le interesa mucho América Latina, que le interesa mucho más otras regiones como el sudeste asiático, los países de África incluso, y que América Latina ha pasado a un segundo plano. Me parece que eso es completamente falso. América Latina sigue siendo una región de una importancia estratégica para Estados Unidos. Y si observamos su política militar, la red de bases militares que Estados Unidos ha desarrollado en América Latina con especial refuerzo en los últimos años, vamos a ver que está diseñada para afianzar el dominio norteamericano en América Latina. Yo creo que, por otra parte, no olvidarse que es América Latina la región que provoca la primera doctrina de política exterior que ha tenido Estados Unidos, que sigue vigente un siglo y tanto después de haber sido América para los americanos, que es un poco lo que le va a decir a China ahí, ¿no? ¿Qué es lo que le va a decir a China? Aunque por supuesto ya con una capacidad muscular bastante mermada, me parece a mí. Yo creo que es muy interesante referirnos, si es que tenemos tiempo. Sí, por lo menos podemos adelantar, creo que nos quedan dos minutos de este bloque. Entrar en las secretas intenciones. Sí. Primero, hay dos discursos. Hay un discurso explícito, que es el discurso de la retórica, de las pseudo razones en materia económica. ¿Cuál es ese discurso? Es el discurso de las oportunidades comerciales. Es el discurso de que debemos ampliar el comercio. Estados Unidos tiene mucho interés en exportar más hacia América Latina, y para exportar más está dispuesto a comprarle más a su vez a América Latina. Yo lo veo a ustedes como un gran mercado, para ponerlo un gran mercado. Es la visión un poco rosácea del comercio como un comercio de beneficios para todos, y que además una actividad evidentemente pacífica como es el comercio. La idea, veamos primero la realidad de ese comercio y después entremos en el discurso implícito, es decir, en el discurso verdadero, de la verdadera razón. Lo primero, el comercio. América Latina lo que representa para Estados Unidos es aproximadamente el 23% de su comercio exterior, que no es muy poco, pero tampoco es un porcentaje tan extraordinario. Pero además de ese 23%, las dos terceras partes es México. Dos terceras partes es México, que, como sabemos, lamentablemente, México ha sido en lo económicamente muy dominado y muy dominado y prácticamente absorbido por Estados Unidos. Y a su vez la relación de México con el resto de América Latina es muy pequeña. México hace solamente el 5% de su comercio exterior con América Latina, y el resto prácticamente casi todo con Estados Unidos. Entonces realmente no hay tal... Si lo vemos en el ángulo de América Latina, América Latina dirige hacia Estados Unidos aproximadamente el 40% de sus exportaciones, que sin duda alguna es importante y sigue siendo Estados Unidos el principal socio comercial. Pero en el año 2000, hace solamente 11 años atrás, eran el 61%. Que había un retroceso de casi el 20%. El peso de Estados Unidos en el comercio exterior de América Latina va cayendo. ¿Y quién va subiendo? China. Claro. Vamos a hacer un corte. Vamos a ir al corte obligado de nuestra mesa redonda internacional de Telesur y volvemos ya para entrar de lleno en este tema que nos ha planteado Osvaldo Martínez esta noche en la mesa redonda internacional. Hablamos de las secretas intenciones económicas, sí, fundamentalmente, de Obama para América Latina. Sobre las relaciones igualitarias, estas que plantea Obama en sus discursos, que es un comentario de Irma. Claro, llama la atención esto de plantear una alianza igualitaria, una relación igualitaria que si leemos un poco y desentrañamos es insólita, ¿no? Porque se plantea entre millonarios y hambrientos, ¿no? Que esta es la propuesta del presidente de los Estados Unidos. Y analizando toda la historia de nuestro continente, una historia de lucha, de pueblos que han tenido que defenderse, como Cuba, por ejemplo, ¿no? Que tuvo que defender durante tanto tiempo la revolución contra el imperio. Entonces llama la atención y da vergüenza esta propuesta llamada así, ¿no? Una alianza y una relación igualitaria. Y bien se recuerda acá a la frase del Che cuando dice que en realidad este intercambio es un intercambio desigual, porque según el Che es el zorro libre entre gallinas libres. Así que hay que pensarlo y analizarlo y ver cuál es la real propuesta que hace Obama para América Latina. Y se recuerda, ¿no? Dice, no somos la primera generación que enfrenta estos retos. Hace exactamente 50 años el presidente John Kennedy propuso una ambiciosa alianza para el progreso. Y fue ahí justamente en esa ocasión en que surge esta frase del Che para describir esta situación. Hola, compañero, ¿se escucha? Sí, estamos escuchando. Yo decía, lo que había que desentrañar de todo esto que propone y dice Estados Unidos a través de Obama es qué es lo que realmente pretende y viene a buscar América Latina. Y a mí me parece que es bastante como claro, y de alguna forma se vio en lo que decían los economistas que hablaban cubanos. La Alianza para el Progreso se hizo por algo, y una nueva estrategia de Alianza para el Progreso, que es lo que intenta hacer ahora, por lo menos según sí, Fidel yo en creo su que reflexión. Viene peor, creo que viene peor. Sí, viene lo que hay que tener en cuenta es esta cuestión del eje del mal en América Latina, que para ellos implica Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, y que esto es como contagioso. Y cómo hacen para oponer una fuerza igual o superior a esta cosa. Y en realidad lo que vinieron a hacer es buscar aliados para construir algo así como el eje del bien. No es casual que vayan a Chile, no es casual que pretendan ver qué es lo que está pasando en Brasil, ni que vayan después a Centroamérica, o que traten de hacer acuerdos bilaterales con países que son de lo más afín a ellos que hay en América Latina. Entonces, esto es también importante, porque es cierto que vienen por nuestros recursos naturales, pero ahí nomás no queda la cosa. Es como pensar... Justamente a eso nos referíamos cuando hablábamos de la fragmentación sí. que intenta Estados Unidos realizar sobre las alianzas que hay en América Latina y en América del Sur. Sí. Justamente estas visitas estratégicas, como vos decís, nosotros acordamos, estas visitas estratégicas hacen a esa fragmentación que nosotros decimos. Por eso también hay que preguntarse dónde y hasta dónde y en dónde están las debilidades de la alianza y dónde hay que fortalecerlas. Esta alianza de unidad latinoamericana, próximamente, viste que también ahí está la posibilidad de una alianza sudamericana y caribeña. Sí. Eso es cierto. Y esto bien. Tiene que ver con las contradicciones internas de muchos de nuestros gobiernos. Por ejemplo, concretamente el nuestro, porque, bueno, a ver, ¿a dónde concretamente se va a parar la Argentina? con relación a estas cosas, y cómo hacemos para fortalecer el camino que supuestamente se está intentando recorrer en nuestro país. Y los análisis en cada uno de los países son muy importantes, y creo que Brasil es un punto especial y clave por la potencialidad económica, por lo que significa en América Latina, en América del Sur y demás. Una anécdota que queríamos por ahí recordar es que cuando se firma la Alianza para el Progreso, unos meses después se hace el ataque a Playa Girón con aviones pintados con banderas cubanas para confundir. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es una clara muestra de cuáles son las verdaderas intenciones de Estados Unidos, el imperio, hacia América Latina. Les cuento que, bueno, Radio La Negra es escuchado por lo menos por sus conductores, y Eduardo, que estaba yéndose para una fiesta, escuchó que había torta y se vino corriendo para no perderse Eduardo. La torta. ¡Eduardo! ¡Feliz cumple! Y que ahora estaba por querer hablar, pero que lo interrumpí para decirle esto. Dale, Eduardo. No. Hola, ¿cómo están? Yo recién llego, por eso salgo. Hola, compañero, feliz cumple. Gracias. Yo lo que se me ocurre pensar en base a lo que estoy escuchando, ¿no? Como que esta cuestión de Estados Unidos y la visita de Obama es muy significativa si uno piensa también qué es lo que está pasando en África hoy, ¿no? Porque yo creo que estos tipos con gran habilidad y no poniendo de alguna manera tiempos perentorios, sino que arrancan con una idea de acción que la transportan o que la proyectan hacia el futuro, y que de última es lo que estamos hoy viendo, que es lo que está pasando en el norte de África. Es decir, toda esta invasión de hoy por hoy de la OTAN, ¿cierto?, junto con Estados Unidos y todos estos países de Europa aliados en esta operatoria, tiene mucho que ver con que son proyectos que estaban ya pergeneados de muchos años atrás. Entonces, la realidad que yo veo hoy de la visita de este tipo es porque hay una preocupación grande de quién se queda con qué. Entonces, es como que las grandes potencias o los grandes aliados están queriendo derimir de alguna manera. Si yo hoy pongo la pata acá, ya es difícil que alguien me la saque. Entonces, ¿qué ocurre? Para mí que hay cierto alerta en este, digamos, avance de Estados Unidos a través de Obama en esta visita a ciertos países de Sudamérica, porque yo lo transporto un poquito a esto. Es decir, hoy por hoy China, hoy por hoy la URSS, Rusia, y hoy por hoy Brasil, son países con gran potencialidad que de alguna manera, o de toda una manera, preocupan qué es lo que está pasando y quién va a ser dueño de qué en territorios que todavía tienen cierto grado de explotación de sus recursos naturales. Entonces, ¿cómo hacer para acaparar esos países? Bueno, estamos de a poquito metiéndonos suspicazmente en distintas lugares que en un futuro nos pueden llegar a ser, no nos pueden llegar a ser, son útiles para el fin de ellos, ¿no? Es un poco la realidad que yo veo. No es casual que están en haciendo lo que están haciendo en el norte de África, y no es casual tampoco que esté Obama en Latinoamérica. Compañeros, ¿puede ser que se alejen del micrófono de repente y se acerquen de repente? Porque se escuchan bastante mal acá. Puede ser que lo que ocurra es que sature poquito, pero bueno, son nuestras cuestiones de la tecnología popular de punta. Bueno, vamos a tratar de lidiar con eso. Pasa que si no, por ahí salimos muy bajito y ustedes no nos escuchan. Bueno. He dicho. No sé si les parece, compañeros, que vayamos a un poco de música. Sí. Bueno. Queríamos música. Ah, bien, el silencio era pedido música. Ahí va Leo con todo su combo caribeño. Vamos, Leo, nomás. Oh, culpable provocar. Mango de mame y bizcochuelo, piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Caney. Lindo rico mango de mamey, piña que deliciosa son, como labios de mujer. Caney de Oriente, tierra de amores, una Florida donde vivió el Siboney, donde la fruta son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamón del Caney. A Medio Oriente, tierra de amores, una Florida donde vivió el Siboney, donde la fruta son como flores, llena de aromas y saboradas de miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamoncillos del Caney. Bienvenido a la América Latina, el destino glorioso y singular de enfrentarnos al cruel imperialismo y poderlo aniquilar. No queremos ser colonia de los yanquis, rechazamos su voraz dominación. En América Latina proclamamos la autodeterminación. A las armas, a las armas, compañeros. Bueno, acá seguimos en el programa de la regional Camilo Cienfuegos, y hoy trabajando sobre la política de Estados Unidos para América Latina, tomando como base las reflexiones de Fidel, que con eso empezamos el programa pasado y seguimos hoy. Compañeros de Cutralco, ¿están escuchando? Sí, sí, estamos escuchando. Bueno, adelante. Sí, por ahí para entender esto de la fragmentación, esto de lo que pretende, de las verdaderas intenciones que tiene Estados Unidos con América Latina, teníamos una cita también en el mismo reportaje de Atilio Borón y después el sucesivo análisis de estos economistas, ¿no? Que creo que cerraría con lo que nosotros veníamos debatiendo recién, que cuáles son realmente las intenciones de Estados Unidos hacia América Latina, y esto que decía la canción recién, ¿no? Esto de no dejar ni permitir la autodeterminación de los pueblos, la independencia real, la real independencia, la que plantea Chávez, y sobre todo que se conformen bloques latinoamericanos que puedan hacerle competencia a la ONU. Bueno, esto lo van a explicar mejor ellos, así que les propongo, compañeros, que pongamos el audio. Listo. Bueno, Estados Unidos ha estado siempre interesado en sabotear estos procesos de integración. Lo que ocurre es que cada vez estos procesos toman más cuerpo, tienen más entidad, logran una visión más vasta entre sectores muy amplios de las sociedades latinoamericanas, entre otras cosas porque la UNASUR ha demostrado, a diferencia de la OEA, por ejemplo, que es capaz de revertir procesos de desestabilización política como los que hemos conocido en Bolivia en el 2008 y la tentativa de golpe de Estado, finalmente frustrada gracias a la rápida actuación de la UNASUR, a la valentía y al coraje del presidente Correa en el caso de Ecuador en el año 2010. Lamentablemente la UNASUR no pudo actuar por un problema jurisdiccional en la crisis hondureña, en donde ante la ausencia de la UNASUR y ante la complicidad de la OEA con las políticas de los Estados Unidos, se pudo remover al presidente Mel Zelaya e instaurar un régimen de transición que finalmente dio lugar a esta farsa electoral que consagró la presidencia de Porfirio Lobo. En un país que hoy en día, Honduras, es una especie de paria en el contexto latinoamericano, en donde muchos países no reconocen a ese gobierno que surgió claramente de un proceso fraudulento. En otras palabras, Estados Unidos ha tratado siempre, permanentemente, de sabotear estos procesos de unidad, sobre todo cuando ve que esos procesos unitarios comienzan a tener efectos reales muy importantes, como los tuvo, por ejemplo, en los casos de impedir la secesión y eventualmente un golpe de Estado en Bolivia en el 2008, lo declaró en el 2010, y ahora ven con mucha preocupación de que en fecha muy próxima, ahora en julio, se lanzaría la comunidad latinoamericana y caribeña de Estados, ¿verdad?, que sería prácticamente una OEA integral de todos los países al sur del Río Bravo, sin Estados Unidos y sin Canadá. Y ese organismo que está a punto de nacer en pocos meses más puede llegar a ser otro obstáculo muy importante que Estados Unidos está tratando de remover. ¿Cómo? De la misma manera como lo ha hecho en el pasado, tratando de seducir a algunos países, ofrecerle algunas ventajas, promesas, diciéndoles que si no se unen a estos esfuerzos integracionistas y que por el contrario buscan establecer mejores relaciones, más cordiales relaciones con Estados Unidos, van a ser premiados, cuando luego sabemos muy bien que no existe ningún premio, pero que se desalienta y en algunos casos se frustran irreparablemente procesos de integración que son fundamentales hoy en América Latina. Hay que insistir en ese punto, es muy importante la consolidación de la UNASUR. Por suerte estamos viendo que la UNASUR está avanzando en este proceso de consolidación. Es muy importante lo de la comunidad latinoamericana y caribeña. Todo eso le quita ámbitos de maniobra al imperialismo y por eso utiliza todas las maniobras que tenga a su alcance para disuadir a los países de integrarse en esos procesos. Claramente. Bueno, gracias a Tino Borón desde Argentina. Creo que no hay nada que discutir exactamente cuando uno escucha este planteo de Atilio, pero no obstante yo por lo menos me he planteado así de repente un hombre que se supone rompedor, que viene con un discurso distinto, que viene significando el cambio, uno diría, bueno, hubiera sorprendido al mundo si le plantea una relación osada a los bloques que se están formando, o si reconoce mínimamente eso. Estoy demasiado loca para aspirar a eso. Bueno, yo pienso, hay una línea lógica de acción, no de retórica, pero sí de acción en este caso. Si aceptamos que las secretas intenciones económicas de la gira de Obama es el control de los recursos naturales estratégicos de América Latina, pensando en términos de luz larga, más allá de la retórica del comercio, etcétera, si esa es la secreta intención, obviamente es lógico que trate de hacer la oposición y trate de derribar a los gobiernos que defienden esos recursos naturales estratégicos y que ejercen la soberanía sobre esos recursos naturales y actividades económicas asociadas a ellos. Es decir, que trate de liquidar a los gobiernos que son obstáculos justamente para el control de esos recursos. Es decir, es también como buscar meter baza, tratar de fragmentar, es decir, la intención sí existe, de fragmentarla sí, que lo logres otra cosa. Sin duda alguna. Por ejemplo, entrar en Brasil, no ya Chile, que hoy tiene un gobierno de derecha, pero lo que ha significado Brasil también para este bloque del sur, también busca fragmentar, dividir. Desde luego, es decir, yo creo que hay un gran objetivo. El objetivo es liquidar la esperanza de integración que significa sobre todo la alianza bolivariana para los pueblos de Norteamérica. Ese es el, yo creo que está claramente visualizado como el enemigo a derrotar. Y todo lo que pueda servir para dividir, para obstaculizar a ese enemigo, sea actuando o intentando el plazo del gobierno actual de Brasil, sea proyectando la imagen chilena como el éxito neoliberal, o bien yendo a El Salvador a tratar de influenciar sobre un gobierno que ha ganado unas elecciones con apoyo popular después de una terrible historia de guerra sucia organizada por Estados Unidos en esa región. Yo creo que en todo eso hay un intento claro de derrotar a la alianza bolivariana, de apartar de ella y de las tendencias políticas afines a ella a otros gobiernos progresistas latinoamericanos, Brasil, Argentina. Es decir, no solo se le marca el terreno a China diciendo este territorio es mío, sino que también se trata de eclipsar un poco el protagonismo, digamos, venezolano, del ALBA y de los pueblos que están. Es un poco, dejo de lado estos países, no me interesan, no son significativos. Yo pienso que sí, efectivamente. Lo que me vino a la mente la idea, la comparo con otras giras de presidentes latinoamericanos anteriores. Bueno, cada presidente latinoamericano hace por lo menos una gira por América Latina. Y a veces algunos se van, una. Y algunos se van del aire sin mismo que y algunos. Pero en este caso, yo creo que lo que llama la atención es la irrelevancia de esta gira. La gira de un presidente norteamericano se mide sobre todo por la capacidad de propuestas hacia América Latina. Y en este caso lo que llama la atención es la ausencia de propuestas. Esto del trato igualitario, el trato entre iguales, no es nada más que pura retórica. Esto, no hay una escarba detrás de esto, que es lo que hay nada. Claro. Ahora, Covarrubias, con tu estudio, con la parte que también analiza sobre comercio de integración, una pregunta que siempre se hace, y digamos que se hace en la región, que se hace mucha gente bien intencionada y otros pueden hacerse la malintencionada, pero tiene que ver con la fortaleza posible de esos grupos, de esos bloques que han nacido. Estoy hablando del ALBA, estoy hablando de UNASUR, estoy hablando de los factores de integración de la propia comunidad de naciones de América Latina y el Caribe, que viene, podría ser la sustituta política de la OEA, la que entierra definitivamente a la OEA, como decía Tinieron. Yo pregunto, ¿en qué medida hay hoy fortalezas en esa integración como para enfrentarse a esos desafíos? Mira, yo pienso que fortalezas internas únicamente hay. En la medida que hay otros actores en la región, que está China, que está en otros países, lógicamente, hay más fortaleza para enfrentar el dominio norteamericano. Y de ahí justamente la preocupación que es legítima. Ahora yo quería concentrarme en algo más interesante que lo que decía Osvaldo. O sea, en el sentido de que Osvaldo hablaba de, y a tiro también de las alternativas que tenía el imperio para poder seducir. Sí. Y para poder justamente fragmentar esos procesos. Y aquí hay gran peligro. O sea, antes las alternativas, las opciones, podían ir por la vía de la zanahoria. El mercado, ya no hay la expansión, aquí el gran problema es que hubo tres elementos que se están mezclando en Estados Unidos y que le están planteando un desafío a Obama. Primeramente hay una crisis económica, no hemos perdido de vista eso, lo cual yo decía, bueno, se me sienta sin propuestas ninguna, viene con las manos vacías. ¿Por qué viene con las manos vacías? Justamente porque no tiene nada que ofrecer. Aquí está primeramente la crisis económica. Una crisis económica cuyo capítulo no ha terminado todavía. Y que todo parece indicar el desempleo rampante. No, hay incluso economistas que afirman que viene para peor, ustedes entre ellos, ¿no? Sí, por el hecho sí. De que las respuestas han sido más de lo mismo, o profundizar en la en el fundamentalismo no, del mercado. No, el problema es que el capitalismo no ha descubierto la piedra filosofal mediante la cual, con el endeudamiento público, va a resolver la crisis. Eso es imposible. O sea, alguien va a tener que pagar los costos de esos rescates millonarios a los banqueros. Y si alguien va a hacer, por supuesto, bueno, si no descargar sobre América Latina y sobre otros países, descargar la crisis. Pero aquí hay un elemento. Otro aspecto que creo que también está atando las manos del presidente norteamericano es el hecho de la nueva camarilla fascista que está ahora prácticamente en el poder, en el poder, el gobierno. Bueno, el péndulo político se ha ido a la derecha, a la extrema derecha, y eso es un peligro. No solo para el mundo, sino para América Latina, que es más de lo mismo. más militarización de las relaciones Estados Unidos-América Latina, y por aquí podemos esperar algo peor. Y en tercer lugar, hay un elemento que quiero conocer desde de vista, que cuando lo planteaba al inicio, es que estamos en presencia de una potencia decadente, y se trata justamente de recuperar esa hegemonía. Por tanto, la religión, una vez más, será utilizada ¿para qué? Como este elemento para poder rescatar esa hegemonía que está justamente en términos de deterioro, se está deteriorando. Ahora, yo creo que hay una cosa visible que se está viendo ya a las claras, que es una tendencia creciente hacia la militarización de las relaciones Estados Unidos y América Latina. Cuando uno analiza, por ejemplo, la asistencia de Estados Unidos a la región de 2008 al 2010, se incrementó exorbitantemente, llegó, alcanzó 3.000 millones de dólares en el área militar. ¿Y qué fue todo eso? Casi área militar y policial. ¿Qué iniciativa fue la que se llevó prácticamente el mayor por ciento? La famosa iniciativa Mérida para Centroamérica y México, que consiste justamente en combate al narcotráfico y demás. Pero esa iniciativa se llevó prácticamente el 25%. Armas, muertes. Bueno, hay otra iniciativa también, además, ahora para el Caribe y Centroamérica. En el Caribe, una iniciativa también de seguridad nacional, que consiste justamente, bueno, también en más de lo mismo. ¿Cuánto absorbe esa iniciativa? Bueno, ya en el 2011, 80 millones de dólares. Y si esto fuera poco, recordemos que se estableció la cuarta flota de nuevo otra vez. Claro. Estamos volviendo, regresando a la etapa de los cañones, la diplomacia de los cañones. ¿De qué estamos hablando? Pues algo interesante que hay que pensar. Claro. Y hay que reflexionar también. Bueno, Waldo, me gustaría, ya estamos a punto de las conclusiones, dos o tres minutos que nos quedan finales, valorar un poco, porque tras la gira que hizo Obama por estos tres países, vino una gira de Chávez. Chávez acaba de hacer una gira que no ha concluido aún porque debe llegar también a Colombia. Y se marcan mucho las diferencias entre lo que está proponiendo la nueva América Latina y lo que no propone, como decías tú, lo que no hay en ninguna propuesta de los Estados Unidos. ¿Cómo se prefigura la situación latinoamericana frente al desafío que significaría esto? Es decir, un presidente planteándose un tipo de relación que en realidad no tiene contenido y una América Latina que va desembocando. Estamos preparando, digamos, hay que prever un escenario de más agresividad hacia el bloque. Yo pienso que hay un curso de colisión entre las dos cosas. Hasta dónde puede llegar la agresividad es difícil poderlo decir, pero si hay un curso de colisión. Pregunto por una parte un presidente de Estados Unidos sin propuesta hacia América Latina, pero que tiene recursos, no tiene una propuesta, pero tiene la cuarta flota, tiene una red de bases militares como un anillo circunda a toda la América Latina, tiene programas para combatir el narcotráfico y el terrorismo, que no son nada más que programas de penetración interna, de control de fuerzas de seguridad y de fuerzas policiales. Y de mercado para sus armas. Y de mercado para sus armas, indudablemente. Por otro lado, tenemos una América Latina que pugna por establecer su verdadera integración consigo misma, y no como apéndice subordinado de Estados Unidos. Las giras del presidente Chávez son giras en las cuales se habla y se hacen acciones en favor de esta integración. Acuerdos energéticos, acuerdos de complementación industrial, acuerdos que buscan mejorar aspectos sociales como la educación, la salud. Todo esto contrasta fuertemente con una retórica que no tiene contenido concreto. Yo creo que hay un curso de colisión ahí. Entre una América Latina tratando de crear la comunidad latinoamericana de naciones, con una alianza bolivariana pugnando por desarrollarse, y unos Estados Unidos en declinación como potencia hegemónica, pero aún lo son, que trata de reforzar la condición de dependencia que América Latina siempre ha tenido. Ya no tiene el recurso económico que tenía antes para ejercer el dominio más indirecto. Ahora utiliza la economía como retórica. En la realidad lo que tiene es el recurso militar, y lo que le interesa es esos recursos naturales latinoamericanos. Efectivamente. Bueno, yo creo que además las últimas acciones

¿Sabías que Cuba tiene más médicos en el mundo que la Organización Mundial de la Salud? Solidaridad con Cuba. Regional Caminación Feroz. Bienvenido a la América Latina, el destino glorioso y sin hueso. Bueno, volviendo, a ver, puede ser que esté muy subido el volumen allá, Leo. Medio, ¿a nosotros? ¿Nos escuchan ustedes? Se escucha ahí. Bajito, vos decís que nosotros tenemos el volumen no, no, alto. No, le estoy diciendo a Leo. ¿No me ven las señas con las manos? Ya vamos a retransmitir. No, falta la cámara acá. Ya vamos a retransmitir por el Pueblo TV. Sí, a partir de este audio y bueno, de un planteo que hace Graciela, sí. Nosotros decimos cuál es el fin y cuál es el medio. Y nosotros sí pensamos que el fin son los recursos naturales, la apropiación de parte de Estados Unidos de los recursos naturales de América Latina. Pero no porque América Latina sea la principal fuente, por ejemplo, de petróleo, sino porque está más cercano, porque se transita por vías más seguras, se llega más rápido, sí, que desde es menos conflictivo que el Medio Oriente, ¿no? Entonces decimos, el medio es, sí, la fragmentación, la división, esto de tratar de que no se consolide ningún bloque latinoamericano que esté peleando por la independencia, la segunda independencia, ¿no? Y para esto, bueno, vamos a tomar a Tilio Borón, que dice: esta expansión desorbitada del gasto militar, de las bases militares, del personal dedicado a monitorear y controlar a la región en el marco del Comando Sur, la movilización de la Cuarta Flota, ¿hace falta alguna evidencia más para concluir que el imperio se ha lanzado con todas sus fuerzas a recuperar el terreno perdido y a corregir el curso de los acontecimientos regionales para adecuarlo a sus intereses? Y no hay duda alguna de cuáles son los objetivos estratégicos de tamaña reacción. En lo inmediato, tumbar a Chávez. Y de ese modo lograr el estrangulamiento económico y financiero de Cuba, Bolivia y Ecuador. Pero el objetivo estratégico supremo, más allá de lo inmediato y circunstancial, es posicionar a los Estados Unidos en una situación tal que le permita controlar el acceso a las enormes riquezas concentradas en el corazón de Sudamérica. Lo que pasa es que creo que, no sé, no lo charlamos acá con Gra, pero yo entiendo que cuando Graciela plantea esto del eje del bien y el eje del mal, claro, a lo que me parece que se está refiriendo es a la manija de la sartén, ¿no? Y todo lo que está adentro de la sartén, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces me parece que estamos diciendo lo mismo de alguna manera, y que, digamos, el poseer el control sobre los bienes comunes, para no llamarlos recursos naturales, porque en definitiva son bienes comunes a toda la humanidad, me parece que lo que otorga es poder, digamos. Si yo manejo todos los, entre comillas, recursos naturales, tengo poder, ¿no? Entonces me parece que es eso un poco, y que a la vez puedo manejar los bienes comunes si planteo una estrategia política y económica que me vaya asegurando el control en toda la región, ¿no? Para decirlo de alguna manera, Estados Unidos ha hecho lo mismo también con otras partes del mundo, instalando, por ejemplo, a Israel y a Egipto en una zona, a Japón en otra, ¿no? Es como que ha apuntalado a ciertos países que lo que hacen es asegurar, digamos, el control, ni siquiera estadounidenses, sino ya de los grandes grupos económicos y de poder del mundo, ¿no? Me parece. Sí, totalmente. Simplemente agregar que creo que un objetivo principal es este de atacar esta creciente coordinación e integración política que existe entre los países, o que nace, están haciendo, por ahí no existe totalmente, entre los países de América Latina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa integración, esa unidad ha sido la que ha permitido que se haya frustrado el intento secesionista y golpista en Bolivia en el 2008, sí. En Ecuador, sí. En el 2010, digamos, esto de tratar de sabotear todo intento, digamos, en y sembrar discordia por ahí entre los países más fuertes de esta unidad, que serían Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, y desalentar también a los países que progresistas, que están, digamos, haciendo un atisbo de acercarse, como Argentina, Venezuela, por decir en algunos, ¿no? Digamos, el tema de atacarlos también justamente es la hegemonía política. Simplemente lo que nosotros por ahí habíamos centrado es que esa hegemonía política tiene un trasfondo económico, que es económico y justamente material, que es el de apropiarse de estos recursos. Pero totalmente de acuerdo con el análisis, ¿eh? Sí. A mí me parece también que podríamos incluir en esto una situación en el análisis que tiene que ver con que Estados Unidos pierde la posibilidad de imponer en América Latina el ALCA, y frente a eso surge una organización como el ALBA, y sus intereses económicos empiezan a flaquear. Digamos, su línea y su estrategia económica para América Latina estaba definida en el ALCA, en donde ellos eran obviamente los ganadores. Imperialismo. Entonces, me parece que son situaciones varias, ¿sí? De tipo ideológico, de tipo político y básicamente de cuestiones económicas, en donde hoy Estados Unidos ya no puede volver a impulsar el ALCA. Entonces, tiene que fortalecer los acuerdos bilaterales que está haciendo con determinados países, que van a ser quienes saboteen toda esta posibilidad de integración latinoamericana. Claro, yo un poco lo que quería decir, por supuesto que acuerdo con este análisis, creo que es así. Yo lo que decía es que esto que solemos decir habitualmente de vienen por los recursos naturales, me parece que se queda corto. Vienen por los recursos naturales porque en realidad vienen por el poder, y vienen por las empresas multinacionales, y vienen por todo lo que implica mantener un statu quo dentro del mundo, y para eso es que usan incluso la cuestión de los recursos naturales. Claro que los necesitan. Claro que vienen por los recursos naturales, pero además vienen por el poder en el mundo, que esto tiene que ver con, qué sé yo, con teorías que vienen de principios del siglo XX. Además, yo creo que es como ponerle mucha ficha a Obama, ¿no? Claro. El poder político en este momento del capitalismo es un poder títere, es un poder... Sí. Que no dice nada, que Obama dice todo lindo y cuenta cuentitos y anécdotas, porque no deja de ser alguien que representa lo que realmente es quien se impone, que es el poder económico, y el poder económico de las multinacionales y de las empresas que hoy se están globalizadas. Entonces, como análisis, es bastante más complejo, y creo que por ahí no vale la pena ponerle tanto el acento a Obama como si fuera un protagonista. En realidad no lo es. Es simplemente al que mandan a poner la cara. Pero en los reales negocios y el poder se maneja desde otro lugar, y es el poder de las empresas. Si en este momento, en esto de los recursos naturales, hay países que todavía están defendiendo la soberanía alimentaria en términos de pequeños campesinos, movimientos cooperativos de campesinos que defienden la semilla frente a Monsanto, que invadió toda América Latina con sus productos, digamos que la lucha es distinta de la que pareciera que estamos discutiendo con Obama. Sigo. Sí, y en este camino, por ejemplo, yo pensaba qué significa lo que está pasando con Japón, porque una de las patas del capitalismo internacional está justamente en Japón. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este momento con Japón? ¿No? Que es una cosa interesante de... Claro, habría que plantear entonces un tema para un programa que sería el capitalismo internacional con respecto, digamos, a su hegemonía mundial y su injerencia y sus consecuencias en cada uno de nuestros países, y no, digamos, las políticas de Obama, representante de Estados Unidos, con respecto a Latinoamérica, que es el tema que planteamos hoy. No, está bien. Lo que sucede es que las reflexiones de Fidel, esto que nosotros estamos diciendo no lo inventamos nosotros, en las reflexiones surge siempre subyaciendo todo lo que expresa, y con respecto a todo el accionar Obama en América Latina está todo esto, que me parece que hay que plantearlo, porque si no nos queda como que, bueno, es un tipo que está errando, y en realidad es un tipo en el cual se puso determinadas expectativas que ahora se está sacando la careta, porque Fidel, claro, completamente habla de las mentiras de Obama, por ejemplo. Y con respecto a eso, fíjense, miren, hay una nota de color que acá buscábamos con las chicas para ponerles. Fíjense en esto, bueno, en ocasión, que no es gracioso, porque el tema es serio y está relacionado con lo que vos, Graciela, decías hace un momento, porque en ocasión de que Chile y Estados Unidos firman un acuerdo de energía nuclear, incluso pese al temor de la propagación de la radiación en Japón, digamos, Fidel dice esto: mientras los reactores nucleares siniestrados despiden humo reactivo en Japón y aviones de monstruosa estampa y submarinos nucleares lanzan mortíferas cargas teledirigidas sobre Libia, Obama le hacía a los chilenos un cuento parecido a los que yo escuchaba cuando tenía 4 años. Y dice así Fidel: los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor y el besito que me diste lo llevo en el corazón. Es una nota de color, pero que no quita la gravedad del tema, digamos, en cuanto relacionándolo también, digamos, ¿no?, con este tema de Japón. Sí. Hola, ¿están ahí? Sí, estamos acá. Ah, bueno. Estamos pensando. A mí me parece que por ahí, de alguna manera, todo esto que estamos charlando tiene que ver con, de a poquito, meterle el diente a las estrategias, ¿no?, que utiliza el poder para seguir en el poder, ¿no?, como decía hace un rato Graciela, y que por eso me parece que es importante entender que Obama es parte de esa estrategia, igual que Chile, igual que Colombia, que la Escuela de las Américas, que las dictaduras latinoamericanas de los 70, digamos, ¿no? Son parte de esa estrategia que usa el poder, y que no podemos fijarle toda la autoría de todo esto a Obama, porque me parece que justamente Obama es parte de esa estrategia. Lo que pasa es que, más allá de que sea solo parte de esta estrategia, no se le puede sacar de encima la mirada y ver cuál es el objetivo de la existencia de Obama dentro de esta estrategia, ¿no? ¿Cómo avanza? Esto que decían ustedes, que me parece muy interesante, ¿no?, que bueno, se intentó, digamos, desarticular y romper desde siempre. Se intentó implantar el ALCA y no se pudo, y ahora se está probando de otra manera. Se intenta fortalecer ciertos países que estén diseminados por América Latina, y que lo que hagan sea formar como, digamos, centros de poder que reafirmen el poderío de Estados Unidos, ¿no? Y así hace, bueno, un montón de programas y un montón de tiempo venimos diciendo que el Plan Colombia en Colombia es la sucesión o es la evolución de lo que fue la Escuela de las Américas en Panamá, ¿sí? La Escuela de las Américas de Panamá, que adiestró a todos los milicos dictadores de América Latina, hoy dejó de ser, digamos, lo que era y pasó a ser Plan Colombia, y allí se está adiestrando no solo a milicos dictadores, sino también a políticos que en democracia sean capaces de hacer lo mismo y peor que lo que se hacía en la década de los 70, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con esto el hecho de que nos centremos en un programa de la regional en lo que dicen las reflexiones de Fidel sobre Obama y las visitas a América del Sur. Sí, nosotros para nada decimos, bueno, o sea, echamos todas las tintas en Obama. Obama es el representante del imperio que tiene que recuperar la fuerza porque lo está perdiendo, que tiene que competir porque si no se muere, va. En las condiciones que está no se va a morir tan fácil, pero, o sea, para seguir sobreviviendo en el capitalismo tenés que competir, y no importa el precio ni el costo, ni nadie, o sea, en esto, viste, de tirar a todos de la balsa o ir todos juntos, bueno, ellos tiran a todos y no importa nada. Entonces, lo que hacen es recrudecer las políticas que tuvieron en los años 70, los golpes de Estado en América Latina, o sea, lo que se viene, si no abrimos el paraguas, si no fortalecemos la unidad latinoamericana, si nos peleamos entre nosotros porque no es revolucionario tal, porque sí es revolucionario, porque me parece que es peor, ¿sí? Me parece que nosotros tenemos que apuntar a fortalecer la unidad latinoamericana y la independencia de los pueblos, ¿no? Con lo que hay, que tal vez no nos convenza del todo. Totalmente, pero totalmente. Algo sí, sí. Hay. Yo me quedé pensando durante el programa que me parecía un dato a tener en cuenta, que Fidel en sus reflexiones lo que nos muestra es que el mundo hoy es la geopolítica, que en un mundo globalizado no hay manera de entender, como en un juego de ajedrez, qué se mueve en un lugar y qué pasa en el otro. Ya no podemos imaginar de que hay una política solo para América Latina. Es para América Latina en función de la política que se desarrolla en Medio Oriente y en función de los intereses que despliegan en África del Norte. Como que Fidel permanentemente en estas reflexiones frecuentes, terriblemente frecuentes, lo que hace es abrir el abanico de la problemática global que involucra qué es el imperialismo y cómo se mueve en cada uno de los lugares. Y eso para nosotros a mí me parece un desafío terrible, porque obviamente nos obliga a conocer mucho más de lo que en general podemos dedicarnos a leer y a investigar y a entender, pero que básicamente él es el que viene mostrando desde hace mucho que la globalización implica esto, y que desde la vereda de enfrente del imperialismo también tenemos que tener esas armas, que si no es imposible cumplir con una misión revolucionaria. Y yo creo que también tiene mucho que ver acá lo que es la información mediática, ¿no? Porque juega un papel, pero sumamente importante. Yo, leyendo la vez pasada estas reflexiones de Fidel, veía el manejo que hace la prensa en función de las situaciones que se van creando y que se van dando a conocer. ¿Desde dónde la conocemos y quién las dice? Si ustedes, si tenemos un ratito para, yo quisiera leer un poco acá, donde justamente se pone de manifiesto cómo es la trampa mediática a nivel de los diarios en Estados Unidos, que dicen de lo que se dice o de lo que pasa. Yo voy a leer un cachito, a ver, si más o menos tengo luz, digo. Los propios líderes de la, esto hablando de Libia, ¿no es cierto? Hablando de África del Norte en general. Pero dice, el problema tal vez que no nos imaginamos es que, por ejemplo, los actores, los propios líderes de la rebelión irrumpieran en el complicado tema declarando que rechazaban toda invasión militar extranjera. Habla de los que estaban reclamándole a Gaddafi, o que, digamos, luchando para que Gaddafi fuera derrocado, ¿no es cierto? Entonces dice que declaraban que rechazaban toda intervención militar extranjera, y diversas agencias de noticias informaron que un personaje, portavoz del Comité de la Revolución, declaró el lunes 26 que el resto de Libia será liberado por el pueblo libio. Contamos con el ejército para liberar Trípoli, aseguró este hombre que se llama Goga, durante el anuncio de la formación de un Consejo Nacional, para representar a las ciudades del país en manos de la insurrección. Lo que queremos es informaciones de inteligencia, pero en ningún caso que se afecte nuestra soberanía aérea, terrestre o marítima, agregó, durante un encuentro con periodistas en esta ciudad situada a 1000 kilómetros al este de Trípoli. Esto lo dice este Goga, que son los contras, ¿no es cierto? Que quieren bajar a Gaddafi. Ahora dice. Y que se autodenominan revolucionarios. Que están generando una revolución en contra justamente de, para deponerlo a Gaddafi. Dice, la intransigencia de los responsables de la oposición sobre la soberanía nacional reflejaba la opinión manifiesta en forma espontánea por muchos ciudadanos en Libia y a la prensa internacional en Benghazi. Informó que un despacho de la agencia AFP el pasado lunes, ese mismo día una profesora de ciencias políticas de la Universidad de Benghazi, Abeir Inmenia, declaró: hay un sentimiento nacional muy fuerte en Libia. Además, el ejemplo de Irak da miedo al conjunto del mundo árabe, subraya. En referencia a la invasión norteamericana de 2003, que debía llevar la democracia a ese país y luego, por contagio, al conjunto de la región. Una hipótesis totalmente desmentida por los hechos. Prosigue la profesora: sabemos lo que pasó en Irak. Es que se encuentra en plena inestabilidad y verdaderamente no deseamos seguir el mismo camino. No queremos que los norteamericanos vengan para tener que terminar lamentando a Gaddafi, continuó esta experta. Sí. Pero según esta mujer, también existe el sentimiento de que es nuestra revolución y que nos corresponde a nosotros hacerla. A las pocas horas de publicado este despacho, dos de los principales órganos de prensa de Estados Unidos, el New York Times y el Washington Post, dice, escuchen, ¿no?, se apresuraron en ofrecer nuevas versiones sobre el tema, de lo cual informa la agencia DPA al día siguiente, el 1 de marzo, la oposición libia podría solicitar que Occidente bombardease desde el aire posiciones estratégicas de las fuerzas fieles al presidente de Gaddafi. Y informa hoy la prensa estadounidense, el tema está siendo discutido dentro del Consejo Revolucionario Libio, precisa el New York Times y el Washington Post en sus versiones online. El New York Times dice, acota que estas discusiones ponen de manifiesto la creciente frustración de los líderes rebeldes ante la posibilidad de que Gaddafi retome el poder. En el caso de que las acciones aéreas se realicen en el marco de las Naciones Unidas, estas no implicarían intervención internacional, explicó el portavoz del Consejo, citando al New York Times. Es decir, con esto vemos a las claras cómo se, digamos, tergiversa la información, cómo se maneja y cómo la manejan, ¿no es cierto? Y es lo que se hace que el mundo conozca. Pero, digamos, ¿qué debemos leer? Por eso que consideramos nosotros y planteamos de hacer justamente, dedicarle uno o dos programas a esto, a lo de las reflexiones de Fidel, para que nos demos cuenta de alguna manera que existe otra verdad, y creo que es importante que tanto nosotros como todos los que nos escuchan poder buscarnos la información que verdaderamente consideramos fidedigna, ¿no? Porque evidentemente es la otra cara de la moneda y claramente expresada, ¿no? Sí, se ve. Además, esto, aunque nos vayamos un poco al tema, esto de la información que recibimos nos lleva a sacar algunas conclusiones a nosotros mismos erróneas y confusas, por lo menos, ¿no? Y estaba pensando en lo que escuchamos antes que empiece el programa, en las modificaciones de económicas, políticas, sociales dentro de Cuba, si nos vamos a llevar por los que nos están tirando desde los medios masivos, y estamos en el horno, está para atrás la revolución y se están haciendo medidas que llevan para atrás y demás, y por ahí sería bueno que empecemos a ver y a leer un poco más en detalle y minuciosamente qué es lo que están planteando. Y yo digo, dale. No, que pensaba que lamentablemente no, algunas de las personas que venimos al programa no vamos a estar, pero que va a ser necesariamente un tema de programa, sí, para, sí, las próximas emisiones, el Congreso, las conclusiones y los cambios que puedan estar sucediendo. Hay algo que... Sí, a mí me quedó algo en el tintero por ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que conversar sobre los cambios que están habiendo en Cuba, sobre todo porque hay que tener mucho cuidado con esos cambios, más allá de que nosotros sabemos que son necesarios, ¿sí? Pero, bueno, me parece que ninguno de los pueblos de Latinoamérica ni del mundo avanzó hacia una revolución, y que es necesario, como así el imperialismo reconoció que era necesario la globalización para poder expandirse y mantenerse en el tiempo, nosotros tenemos que saberlo y tenerlo bien presente, de que es súper necesario el hacerlo mundial. Las revoluciones tienen que ser mundiales para que pueda sobrevivir el socialismo. Totalmente. Eso por un lado, pero por otro lado, el comentario con lo anterior, esto de que, bueno, de que el capitalismo es en todo el mundo, que tiene que ser globalizado, sí, totalmente de acuerdo, pero yo les quería comentar un comentario que hace Ariel Dorfman, ¿sí? Un exiliado chileno, un escritor, y él dice que, bueno, que por suerte el imperio está ocupado en el Medio Oriente, y gracias a eso nosotros tenemos el tiempo y el espacio de construir una alternativa diferente con los gobiernos que se están dando en Latinoamérica, y que eso nos da una esperanza con esto de Luna Sur, con el ARBA, con los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador. El siguiente objetivo es militar por el petróleo también, en Venezuela. También hay que decir que el imperio no descansa, y que sabe que tiene que ser global, y sabe que tiene que expandirse en el mundo. Entonces nosotros tenemos que hacer, y es necesario hacer, el análisis lugar por lugar del accionar del imperio. Yo y acá decir, se dieron cuenta, y por eso esta visita de Obama no es casual. Sí, empezó a ocuparse de lo que estaba descuidando. Yo quería decir algo de hace rato. Yo quiero hablar que primero. Que tiene que ver también con esto que decís vos, Cari, creo que sos, ¿no? No, Silvia. Silvia, perdón, bueno. No puedo dejar de volver a citar esta charla que tuvo Atilio Borón, el nuevo embajador de Cuba, y el conductor del programa Leña al Fuego, que nosotros, sí, retransmitimos por Radio La Negra, en el último programa de diciembre, o sea, el último programa del año pasado, se fue de invitado especial el flamante embajador cubano, y el tema del programa tenía que ver con las reformas en Cuba. Sí. Algo que yo lo voy a poner en mis palabras. No fue exactamente así como se dijo, pero hablaba de esto. Y decía, a ver, el capitalismo estudió y aprendió perfectamente la teoría marxista de la construcción de la historia. Y entendió perfectamente esto de la dialéctica. Y no se queda quieto en una estructura. Si nosotros, eje socialista en el mundo, nos quedamos en un dogmatismo, en una historia, porque en su momento fue gloriosa, nos estamos hundiendo nosotros mismos, frente a un enemigo que está sabiendo aprender de nosotros. Entonces, digo esto porque otra de las cosas que planteaba para apoyar todo esto el embajador cubano en esta charla era justamente el carácter, la imperiosidad del carácter latinoamericanista que había que tener en estos momentos, ¿no? Esto que ustedes planteaban recién, o sea, ponerle, sí, nosotros todas las fichas a esta unión latinoamericana, a esta construcción latinoamericana, porque efectivamente está siendo un contrapeso importante para Estados Unidos. No viene a ocuparse de esto solo porque lo había dejado abandonado, sino también porque le está haciendo un contrapeso importante. Dale, Graf. Yo quiero decir algo. Pensé que revoleaba la mano para ir al baño. No, quiero hablar. Yo respeto sobremanera a Ariel Dorfman. Desde hace muchísimos años lo respeto mucho. Pero me parece que en este caso no voy a acordar con él. Es muy peligroso lo que está planteando. No es cierto que Estados Unidos esté mirando para otro lado y que nos deje hacer por estar mirando para otro lado. Totalmente de acuerdo. ¿De dónde? No, eso no es así. Está mirando para todos lados. Lo que pasa es que se le escapó la perdiz en algún punto, porque además de lo contrario, y si nosotros podemos hacer alguna otra cosa porque mira para otro lado, nos estamos ninguneando a nosotros mismos. Claro. Y en realidad la construcción que se está dando en América Latina es sobre muertos, sobre muchas luchas, sobre años de pelea, sobre todo sobre muchos compañeros muertos. Entonces me parece que no podemos quedarnos con que acá hay que aprovechar la coyuntura de que Estados Unidos esté mirando para Medio Oriente o para el norte de África. Al contrario, volviendo a algo que venimos repitiendo ya varias veces, cuando nosotros hicimos el programa sobre las bases militares norteamericanas en América Latina, hablamos de que había gente en ese momento, dos años atrás, que estaba planteando que las bases eran para reabastecer los aviones que vayan a África. Entonces, ojo, puede ser que eso sea cierto, probablemente es cierto, pero además están reafirmando sus pies en América Latina y están tratando de rearmar su patio trasero. Sí, creo que el capitalismo no es digamos, ha aprendido esto de que no hay una única dirección, digamos, ¿no? Se avanza en todas las direcciones y al mismo tiempo. Ha aprendido esto de la multicausalidad y la maneja a la maravilla. Está sabiendo muy bien combinar lo que hace en un lado con lo que hace en otro, ¿no? Y bueno, acá me marcan que nos estamos excediendo del tiempo, pero está buenísimo. Sí, chicos, porque totalmente de acuerdo con el planteo de Graciela, pero justamente nosotros íbamos a plantear que el tema, como todos los temas que tratamos en este programa, dan para largo y con cantidad de matices, y quizás todos terminamos en lo mismo, porque claro, algunos con mayor erudición, otros con un poco de estudio más escueto, digamos, pero con tanta responsabilidad como los demás. Sí. Tratamos de plantear prácticamente casi lo mismo. Totalmente. Sí. Con matices que seguramente vamos a tener, porque pensamos diferente, gracias a Dios. De eso se trata. Bueno, compañeros, entonces yo diría, acá decimos con los compañeros, que ya tenemos que ir terminando el programa y que la discusión tiene que seguir. Claro, claro. De todas maneras, no sé, como empezamos el programa un poco más tarde, todavía no se ha cumplido la hora y media, y les propongo que vayamos a escuchar un audio de Benedetti sobre teoría y práctica del imperialismo, y después sí, entonces volvamos con el último bloque, por ahí más cortito, para cerrar el programa y despedirnos, ¿les parece? Sí. Teoría y práctica. Señoras y señores, hoy trataremos del imperialismo, tema difícil si los hay, y a veces engorroso de sitiar en solo media hora de pésimas noticias. En consecuencia, intentaré abordarlo tal como en un pasado alegre y misterioso se solía abordar los bajeles piratas, quiero decir, de un modo irregular. Digamos, por ejemplo, que una campana suena lejos mansa y purifica el diálogo y se queda como el sol en las copas de los árboles. A pesar del calor del horizonte, se pone su bufanda y unos pájaros sueltos y agilísimos la recorren y no son golondrinas. Nada de eso es el imperialismo. Digamos, por ejemplo, que una muchacha quiebra la mañana con sus caderas móviles, sus ojos perentorios, sus labios de cosecha, su paso que no pasa, y el muchacho que espera, invencible y modesto, la incluye en su destino, la estudia poro a poro, y así, centineleándola, se atreve o no se atreve. Tampoco eso es imperialismo. Digamos, por ejemplo, que un niño escucha el mundo y, decidiéndose, le echa su bocanada de candor, aprende cómo son sus pies y se los come, discute con el techo y lo convence, llora para variar y porque sabe que a su alarido comparece el seno con su promesa láctea y esa piel que le gusta sentir junto a los párpados, y sabe que es feliz, aunque no sea qué precio va a pagar o qué desprecio. Tampoco eso es el imperialismo. Digamos, por ejemplo, que un viejo está aprendiendo el alfabeto y clava en su memoria los diptongos y las esdrújulas que son tan cómodas porque llevan acento indiscutible. Tiene rostro de cuáquero este viejo, pero el alma la tiene de resorte y escribe lluvia porque en su campito nunca vio que lloviera con B corta. Tampoco eso es el imperialismo. Digamos, por ejemplo, que una máquina late en el delirio, dice ruidosamente su producto y las manos lo ayudan, lo enderezan, lo limpian, lo acicalan y lo envasan. Manos que se conocen hace años, y hace años se mojan y se secan. Se dan la bienvenida y los adioses. Se preguntan, se llaman, se responden. Se apoyan en la máquina materna que dice su producto y carraspea. Y cuando las ve juntas, veteranas, suelta dos o tres lágrimas de aceite. Tampoco eso es el imperialismo. Digamos, por ejemplo, que en la serena noche conyugal, la pareja hizo un hijo porque le dio la gana, y le ha dado la gana porque sabe que un hijo es el profeta cotidiano, irá anunciándolos de sol a sol, irá diciendo a todos que es un hijo, y se alimentará con insolente apetito, y probará la patria como si fuera pan caliente y nuevo. Tampoco eso es el imperialismo. Digamos, por ejemplo, que la frontera pierde sus aduanas, y hasta nos invadimos los unos a los otros, nos prestamos volcanes y arroyitos, y cobre y antropólogos, y azúcar y lana, y proteínas y arcoíris, y alfabetizadores y durmientes, y poetas y prosistas y petróleo, y el contrabando queda para el viento, para los amantes migratorios. Tampoco eso es el imperialismo. Digamos, por ejemplo, que la lluvia y el sol nos pertenecen, también el sobrecielo y el subsuelo, las provincias de nuestro corazón y el territorio de nuestro trabajo. Somos iguales ante los iguales, en un mundo de pares y sin otros, una linda locura de los cuerdos y cierta estratagema de justicia. Vamos poniendo tildes a presagios que se cumplieron o se están cumpliendo. En un comienzo fuimos solos islas, ahora somos urgentes archipiélagos. Tampoco eso es el imperialismo. Y digamos por último que tenemos la noche en nuestra casa y un reloj que no cuenta hacia la muerte. La ciencia avanza tanto que ha logrado aislar el virus de la xenofobia, y la patria es ahora un salado bautismo que va de mar a mar, y los abismos siguen existiendo aunque nadie se arroja su silencio. Siempre es duro vivir, pero se vive dentro de las esclusas de la vida, y una vez más afirmo, nada de esto es el imperialismo. Confío no haber sido demasiado sectario en el enfoque teórico del tema. Señoras y señores, acaba de avisarme un compañero que afuera nos esperan los señores gendarmes, tal vez para brindarnos alguna clase práctica. Deseémonos coraje y buena suerte. He dicho, muchas gracias. Bienvenido a la América Latina. Bueno, ¿están por ahí? Sí, en realidad me quedé yo, Silvia. Uy. Porque las chicas se tenían que ir. Ah, chalay, bueno. Bueno, cerrando este programa, después de esta producción que se mandó Leo, nuestro operador y también productor de la radio y todo esto, que la verdad que está buenísimo. Todo junto. Sí, acá, viste cómo es, en las radios comunitarias y populares, uno produce, conduce, barre, pone las chapas del techo y así. Creo que estuvo bueno el programa y estuvo bueno incluso el disentir, ¿no? Y poder discutir, que esto no implica que estemos de ninguna manera ni enfrentados, ni mucho menos, pero está bueno esto de poder cada uno decir realmente qué es lo que está sintiendo y pensando en el momento. Creo que justamente de eso se trata un poco, porque si alguno tuviera la claridad total de lo que está pasando, que dé un discurso. Un poco lo que me parece que está bueno poder confrontar las ideas, porque el análisis se vuelve muy, muy arduo en estos tiempos, muy complejo, ¿no? Y está bueno, digo, es tan complejo como las reflexiones de Fidel, justamente, ¿no? Entonces está bueno esto, poder ver qué vamos entendiendo cada uno y por qué y desde dónde y bueno, y ver que por ahí hay mucho de todo eso, ¿no? Y nosotros somos convencidas de que de eso se trata la construcción. Sí, la construcción desde acá. Teniendo en cuenta quién es nuestro enemigo, o sea, el disentir, el discutir es parte de la construcción y de ninguna manera quiere decir que el que tengo al lado, el que marcha junto conmigo, el que reconoce a quien nos está oprimiendo es mi enemigo, ¿no? Totalmente. A mí me parece que hay una palabra clave en esto, ¿no? Que es pensar de que no discutimos, sino que debatimos. Son terminologías, parece sutiles, pero realmente un debate sano de nivel ideológico, de pensamiento, eso es sumamente constructivo. Y no es una pelea. Discutir a veces suena como si estuviéramos peleando. Y yo creo que el debate es ampliamente político, necesariamente político. Y es la manera, creo yo, de formar opinión, ¿no? Yo creo que mucha de la gente que puede estar escuchando el programa saltaría de la silla por también meter su bocadillo, ¿no? Pero bueno, estamos abiertos para que eso pase, estaría buenísimo. Pero bien, por ahí yo preguntaba, ¿hay alguna pregunta, algún interrogante que quedó abierto, pero no para debatirlo ni responderlo? O sea, preguntas como para que queden en el aire y decirnos chao. Está bien. Y preguntas muchas. Sí. Desde cuántos años cumple Eduardo. Sí. Hasta bueno, ¿qué hacemos? Eso lo dejo para esto, ¿no? Lo dejo para el festejo del fin de semana. ¡Jo! Vamos con el cumpleañero con ganas de festejar, Silvia. Bien, traigan la torta. Sí, claro. No quedó el chivito, nosotros no somos creyentes, así que no tenemos ningún problema en comer carne. Oye, me te va un sándwich de milanesa, ¿viste? Bueno, cerramos, chicos. Preguntas. Bueno, nos esperan ellos. Preguntas, qué sé yo, me parece que La primera es el programa en sí, una pregunta, digamos, ¿no? Queda mucho, como decías vos hace un rato, no se puede cerrar ni siquiera el programa de alguna manera, quedó picando, ¿no? Y esto está buenísimo porque nos invita a volver a encontrarnos. Ojalá no se nos vaya el debate o la discusión en el encuentro y volvamos al programa sin esta pica, porque creo que le da mucho al programa también, el poder hacer este debate al aire lo vuelve un poco más interesante. Eso. Bueno. Bueno, nos vamos despidiendo. ¿Les parece? Nosotras hasta bien. Dentro de bastantes programas. Un beso grande a todas. Dentro de y todos. Al pobre. Y a todos. Dos programas. Bueno, acá llegó Karina, así que nos despedimos con Karina. Ah, qué bueno. Nos vemos en el encuentro. Sí, sí. Nos vemos. El fin de semana, el viernes y sábado en Cutralcó. Sábado y domingo. Juntamos las casas Cuba de la regional, en la que estaría el Bolsón, Bariloche, San Martín, Cutralcó y Plaza. Bueno, Silvia y Karina, quédense por favor en línea, así terminamos de acordar algunas cuestiones. Ahora sí, entonces, nos bueno, vemos. Hasta el próximo programa en 15 días. Gracias, Leo. Gracias, Leo. La Regional Camilo Cienfuegos, de grupos de solidaridad con Cuba y con los pueblos en lucha de América Latina, te invita a escuchar Camilo, una sonrisa amplia. El programa en el que nos ponemos en red los grupos de solidaridad con Cuba de Cutralcó, Plaza Huincul, Bariloche y El Bolsón. Escuchanos los martes a las 20 horas. Y más o menos hasta las 21:30 horas por la 104.7 Radio La Negra en El Bolsón, o también podés sintonizarnos a través de internet en nuestra página radiolanegra.blogspot.com.